Estamos en comunicación con Vicky del Encuentro de Organizaciones, que también participó de la redacción del kit de resistencia al Código de Convivencia que se presentó por el mes de abril, y ahora está participando de una movida que se va a hacer mañana, que se llama Abogados a la Gorra. Van a brindar asesoramiento acerca del kit de acerca del Código de Convivencia junto a otros abogados y abogadas populares, y le vamos a preguntar de qué se trata esta iniciativa. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Franco, ¿todo bien? Sí, esta iniciativa, digamos, surge en esto de la marcha de gorra que ya se acerca, que es el viernes, la décima marcha, y bueno, estamos viendo que en la práctica hay poco acceso a esto que dice el código, de que todo contraventor va a tener derecho a un abogado, que el Estado le va a designar uno en caso de que no pueda costeárselo, y en realidad en la práctica esto está siendo poco real, hay muy poca información, no se le dice esto a la gente, se enteran después, digamos, que tenían este derecho. Entonces se nos ocurrió esto de, bueno, de hacer un asesoramiento a la gorra días previos a la marcha, ahí en la Plaza del Fundador, sobre el Código de Convivencia. Y bueno, eso, la idea, digamos, la sacamos de un grupo de abogados que se llaman Abogados Culturales de Buenos Aires, que en el marco del Congreso Transversal de Escena Política, hace unos días, en octubre, estuvieron asesorando la gorra allá en Buenos Aires, y bueno, nos pareció copada la idea para replicarla acá en Córdoba. La iniciativa del asesoramiento a la gorra, ¿qué les despierta a ustedes como abogados, abogadas populares, o camino a hacerlo, en brindar esa información? ¿Por qué creen que la información es importante? Y porque justamente hay mucho desconocimiento, y el desconocimiento de la población, digamos, de sus propios derechos o de sus victorias o conquistas, digamos, a través de la lucha, genera que se permitan el abuso, en este caso policial, y también el abuso de los ayudantes fiscales, que son parte del Ministerio Público, porque no están, ellos tienen el deber de y cobran un sueldo para trabajar de determinada manera, y se abusan en sus funciones, no brindan información, y creemos que todo el mundo debe ser consciente de los derechos que tiene para no dejarse pisotear y para defenderlo. Y porque a veces algunos abogados que deberían asesorar de manera correcta no lo hacen, y se genera eso, digamos, un estado de indefensión, que por más que un código hable de una defensa gratuita, en la práctica no se da, no es real. ¿Ustedes se han enterado de casos de que si hubieran podido resolver de otra manera si no fuera por esta desinformación? O sea, ¿tienen como así como una estadística o algún allegado que les ha contado cuando vio una causa de por qué hicieron esto con la defensa? Así. Sí, en realidad no tenemos una estadística, digamos, como colectivo de abogados populares, pero sí, donde yo trabajo, la abogada con la que yo trabajo es asesora en Código de Convivencia, es decir, es la que a la que llaman cuando el contraventor no puede pagar uno, y llegan casos bastante, digamos, increíbles, donde la policía actuó total de una manera abusiva, increíble, y lo que estamos viendo es que ya no tanto cae el peso del Código de Convivencia contra los pibes de los barrios, como solía ser con el Código de Faltas, sino que cae más a la clase media, digamos, y se está aplicando muchísimo el artículo 111, que es el de no transitar, la prohibición de transitar sin casco, sin patente, sin papeles. Ese se está aplicando muchísimo, junto con el artículo 70, que es la conducta sospechosa, y hay ilegalidades increíbles en el procedimiento, no se están cumpliendo los requisitos que establece el código a la hora de realizar el acta, que tienen que hacer los policías, y los ayudantes fiscales saben, tienen conocimiento de todo esto, y no están haciendo nada cuando a ellos les correspondería investigar, porque las conductas de la policía están siendo ni más ni menos que delitos. Digamos, cuando vos actúas fuera de la ley y sos un oficial público, es un delito como de abuso, digamos, en el ejercicio de sus funciones. Entonces, hay un actor delictivo por parte de la policía y hay un ministerio público que está siendo cómplice a través de los ayudantes fiscales y fiscales que no están investigando, y obviamente el Poder Judicial, que genera la impunidad que permite este actuar también. Vicky, recién nombraste que llegan así las consultas porque las personas no pueden costear las multas o las penas. ¿Cómo se calcula el costo de una contravención del Código de Convivencia? No, en realidad eso el código establece, cuando establece una conducta, digamos, por ejemplo, la conducta sospechosa va a ser sancionada con o pena de arresto o multa de determinado monto, que lo dice el código, o trabajo comunitario. En realidad, lo que de costear, cuando yo dije eso, es porque cuando vos no podés pagarte un abogado te citan a una audiencia, el Estado te da uno. El tema es que el abogado llega muy tarde, porque a vos te dicen eso cuando ya te tuvieron detenido más de 6 horas, que es hasta 8 horas la detención preventiva. Cuando salís de esa detención, cuando ya te sacaron la moto, cuando ya tuviste todo ese proceso, ahí te dan un papelito que lo abrochan. Eso está pasando en la práctica, digamos, lo abrochan al acta en la parte de atrás, ni siquiera te dicen, y ahí atrás dice el nombre del abogado, que vos podés llamar, que es gratuito, y el teléfono, pero no se lo dicen a la persona. O sea, la persona tiene que estar viendo el papelito, y si de casualidad lo ve y se anima, llama, porque no se le brinda la información. Y lo que nosotros pensamos es que eso no es un acceso real. ¿Por qué? Porque el abogado debería estar presente, o la abogada, desde el primer momento en el cual a la persona la están deteniendo. Desde el primer momento que a mí me quieren sacar la moto, me quieren detener, yo ahí tengo que tener el derecho de llamar a un abogado o a una abogada. Porque el proceso empieza ahí. Claro. Y si lo citan recién para la audiencia, ya todo lo anterior es, digamos, fuera de la ley, porque ese proceso puede ser ilegal. Es arbitrario, digamos, es inconstitucional. Entonces, la persona está en un estado de indefensión hasta que lo citan a la audiencia, y ahí recién puede acudir con un abogado. Entonces, en eso nosotros vemos que es irreal esto del acceso a la justicia, y por más de que el código, digamos, esté bonito en las palabras, en ese punto, en la realidad no pasa, digamos, y hay un estado de... también de falta de formación increíble, y la sociedad, que tampoco entiende mucho ahora que se le está aplicando más a la clase media, no entiende ni qué es el código de convivencia. Entonces no saben qué está pasando, no entienden. Bueno, Vicky, muchas gracias y mucha suerte mañana. Repetinos, ¿a dónde va a ser la actividad? Va a ser en la Plaza del Fundador, ahí detrás de la catedral, a las 18 horas. Esperemos que no llueva ni nada. Si no llueve, ahí estaremos. Muchas gracias, Vicky. Dale, de nada.